doy la vida por el amor a esa chica. Voy a dejar la bebida, porque la quiero tanto y nunca se me olvida cuando hicimos el amor hasta la luz del día. Y las palmas arriba, las palmas arriba, todos los enamorados en todo Chile. De mi llave, hoy te quiero regalar. Que si algún día tú te fueras y decidas regresar, esa foto que me diste en la almohada lo guardaré. Y en la noche al acostarme, de seguro la miraré. Esa foto que me diste en la almohada lo guardaré. Y en la noche al acostarme, de seguro la miraré. Y en la noche al acostarme, con tu sonrisa yo soñaré. Te quiero tanto, mi amor, que si no estás yo moriría. Te quiero siempre junto a mí, tú eres la dueña de mi vida. Te quiero tanto, mi amor, que si no estás yo moriría. Te quiero siempre junto a mí, tú eres la dueña de mi vida. No puedo tenerte en mis brazos, solo recuerdo los días que tuve contigo alguna vez. Aunque pase mucho tiempo para que vuelvas junto a mí, yo quiero besar tus labios estaba muy feliz. La canción que te gustaba. Y me miraste y te miré, sonriste para mí. Y como tonto yo creí que serías para mí. Mis amigos me dijeron que ignorarás atracción, que con todo tú jugabas.